Martes 17 de junio. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Un texto emblemático del Evangelio es el que encontramos en la Eucaristía de este día: el amor sin exclusiones, que incluye a los enemigos. Aclaremos. No podemos nosotros, a la luz del Evangelio, declarar enemigo a nadie. Cuando se habla de enemigo, se entiende que se habla de los que nos declaran enemigos a nosotros. A ellos hay que extender también el perdón. Y no olvidemos que, antes de perdonar, hemos de analizar las razones por las que nos declaran enemigos. No vaya a ser que hayamos dado algún motivo para esa enemistad o que responda a situaciones concretas de tipo psicológico o de otro tipo que generan en ellos esa enemistad. Lo de siempre. Antes de perdonar, tratar de comprender. El perdón, cuando ha lugar, nunca ha de faltar. Es medida de nuestra generosidad, de nuestra humanidad, como hemos indicado. Es además expresión de misericordia que, como se deduce del texto, define nuestra perfección humana y cristiana. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Perfectos en la medida de misericordiosos. La misericordia es la generosidad, pero además se expresa por qué se es generoso: por amor. Misericordia es misericordare. Dar el corazón a quien vive en miseria, al necesitado. Sin amor no hay obra de caridad, o sea, de amor. Por ello, al analizar los niveles de nuestra generosidad, fijémonos en los niveles de perdón y misericordia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.